Hola a todos, hola a todas, soy Santi Alón y lo que estáis a punto de escuchar son mis 5 películas de Angelina Jolie. ¿De qué va el podcast 5 películas? Estará preguntando el nuevo oyente o la nueva oyente. Muy fácil. Aquí repaso la carrera de una actriz, un director, un estudio o un actor y me paro un poco a recomendar, bajo la subjetividad más absoluta, las 5 películas que más me gustan de este. Sencillo, ¿verdad? Hoy le vamos a dar un repaso a la carrera de Angelina Jolie. ¿Todo el mundo listo? Pues vamos allá. Un miércoles 4 de junio de 1975, nacía en Los Ángeles, California, nuestra protagonista de hoy. Podemos decir que Angelina Jolie lleva la interpretación en la sangre, ya que tanto su madre, Marceline Bertrand, como su padre, John Boyd, fueron actores que gozaron de popularidad en la gran pantalla. Sobre todo su padre, que cuenta con numerosos premios a lo largo de su carrera. Seguramente debido a esto, a que sus padres estaban ya en el mundo de la farándula, el debut de Angelina en el cine fue muy precoz. Con tan solo 7 añitos apareció en la película Intento de fuga, en la que también trabajaban sus dos progenitores. Después de estudiar en el Lee Strasberg Theatre Institute, Angelina renunció a su apellido paterno con el fin de triunfar por sí misma, sin ayudas. Comenzó a trabajar como modelo a los 15 años y apareció en varios vídeos musicales de artistas como Meat Loaf o Lemonheads o Lenny Kravitz. A los 16, Jolie volvió a la interpretación, pero no fue hasta 1993 que consiguió su primer papel principal, en la película de bajo presupuesto Cyborg 2, que no tengo el placer de haberla visto. Un par de años más tarde consiguió otro papel de protagonista en una película, la película que va a ser nuestra primera parada en este viaje. Dirigida por Ian Softly y con guión de Rafael Moró, vamos a hablar de Hackers, piratas informáticos. Pueden quebrantar cualquier código y entrar en cualquier sistema. Normalmente son adolescentes, pero ya están bajo la vigilancia de las autoridades. Son los piratas informáticos y Zero Cool, de nombre Daddy Murphy, es una leyenda entre los de su clase. En 1988 provocó la caída de 1.507 ordenadores en Wall Street y las autoridades le prohibieron tocar un solo teclado hasta que cumpliera 18 años. Zero Cool acaba de cumplir 18 y se ha mudado con su madre a la ciudad de Nueva York. En su primer día en la escuela conocerá a un grupo de jóvenes cuya afición es piratear sistemas informáticos por diversión. Zero Cool se unirá a ellos, pero todo se complica cuando descubren que están siendo vigilados por las autoridades. Cuando el grupo se entera de la existencia de un plan para liberar un peligroso virus en la red, todos deberán utilizar sus habilidades informáticas para conseguir pruebas de ello, mientras el servicio secreto y el malvado genio de los ordenadores que ha creado el virus les pisan los talones. Sí, la verdad es que la primera película que he elegido para Angelina Jolie no es la que mejor fama tiene. Si miráis sus notas en webs como IMDb o Film Affinity, apenas roza el aprobado. ¿Qué es lo que tiene entonces para que sea una de mis favoritas de la actriz? Pues que la vi con la edad perfecta y en el momento perfecto. La primera vez que vi esta película fue en su estreno en los videoclubs, o quizá en su estreno en Canal Plus. Y claro, al joven de 14 años que era entonces, todo lo que sale en esta película le maravilló. Sí, es un film que me ha marcado y que, hoy por hoy, y aunque sus carencias sean palpables, me sigue gustando, me fascina. Sí, podéis ver su trailer en YouTube. Y si no os asusta lo que en él aparece, adelante, seguro que la encontráis, al menos, muy divertida. Tras el fracaso en taquilla de Hackers, que apenas recaudó 7,5 millones para los 20 que costó hacerla, Angelina participó en algunas comedias, como El amor es lo único que existe o La luna del desierto, y el drama de adolescentes Jóvenes incomprendidas, todas ellas de bajo presupuesto y todas ellas estrenadas durante 1996. Durante los 2 años siguientes trabajó en varias producciones para televisión, entre las que hay que destacar la miniserie George Wallace, por la que ganó un Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto, y el biopic Gia, con el que ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz. Actuó también en algún vídeo musical, de los Rolling Stones, ni más ni menos, y en el thriller Jugando con la Muerte, junto a David Duchovny, que estaba en lo más alto de su carrera gracias a Expediente X. Ya con 2 globos bajo el brazo, parece que el nombre de Angelina Jolie empezó a sonar en la agenda de varios estudios de Hollywood, y durante 1999 se estrenaron ni más ni menos que 4 películas en las que participó la actriz. La comedia romántica Jugando con el corazón, en la que curiosamente compartió rodaje junto a Gillian Anderson, la otra mitad de Expediente X, el drama Fuera de control y las siguientes 2 películas en las que vamos a hacer una pequeña parada. La primera de ellas es un thriller, dirigido por Philip Noyce y con la participación del siempre genial Denzel Washington, la trepidante El coleccionista de huesos. El ex brillante criminólogo Lincoln Rhyme sufrió un terrible accidente durante una investigación que le dejó tetrapléjico. A pesar de ello, sigue siendo una pieza clave para el Departamento de Policía de Nueva York, capaz de seguir el rastro de sus pesquisas desde la cama en la que está postrado. Debido a su situación, Lincoln necesita ayuda, la de un agente que sea capaz de conectar con su intuición y llevar a la acción sus conclusiones. Junto a la oficial novata Amelia Donaghy, Rhyme hará todo lo posible por encontrar al brutal asesino que está llenando de cadáveres la ciudad. Un psicópata que además está jugando al gato y al ratón con la policía, dejando pistas que Lincoln intenta descifrar. El coleccionista de huesos es un thriller sobre asesinos en serie que bebe directamente de la esencia de otros que ya son obras magnas del género, como Seven o como El silencio de los corderos. Si bien esta película no llega a la calidad de aquellas obras maestras, es un film que se sostiene muy bien y que, personalmente, me parece que está injustamente olvidado. Es precisamente por eso por lo que he decidido hablar de ella en este episodio de 5 películas. Un poco para reivindicarla. Lo dicho, si os gustan las pelis de detectives que intentan cazar a un asesino en serie, dale una oportunidad. Seguro que os gusta. Seguimos en 1999 para hablar de la otra película en la que participó Angelina que os he dicho, y que fue la verdaderamente importante de ese año, ya que supuso para su carrera un antes y un después. Dirigida por James Mangold y con un plantel actoral impresionante con nombres como Brittany Murphy, Jared Leto, Winona Ryder o Whoopi Goldberg, vamos a hablar de la intensa y a veces opresiva Inocencia Interrumpida. Corre el año 1967. Susana Kaisen, como la mayoría de las chicas de su edad, se siente confusa, insegura y lucha por entender el mundo que la rodea. Durante una sesión con su psicoanalista, Susana descubre que sufre un trastorno de la personalidad y su psiquiatra decide ingresarla en el famoso Hospital Claymore, en Nueva Inglaterra. Allí se encontrará en medio de un extraño universo, poblado por chicas un tanto perturbadoras. Susana conocerá entonces a Lisa, Georgina, Polly y Janet, un grupo de inadaptadas con las que entabla una estrecha amistad y que, además, le muestran el camino para encontrarse a sí misma. Esta peli también la vi de videoclub y recuerdo andar recomendándola como loco entre mis amigos y amigas. La protagonista, Winona Ryder, está genial, la verdad, pero es que queda totalmente eclipsada por la actuación de Angelina Jolie, que en esta película hace de Lisa. No es raro que gracias a este papel ganase todos los premios posibles. Oscar y Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria, el Critics' Choice Award y también el premio del Sindicato de Actores, también por ese rol, el de Actriz Secundaria, lo ganó todo. Solo por disfrutar la actuación de Angelina en esta película, merece la pena su visionado. Como habéis comprobado, en 1999 fue un año para enmarcar para nuestra protagonista. Estaba en boca de todos y, para bien o para mal, había entrado por la puerta grande en el mainstream, con todo lo que ello conlleva. Fue durante los años siguientes cuando, por ejemplo, los premios Razzie se ensañaron un poco con ella, nominándola a peor actriz hasta en 4 ocasiones. Años en los que trabajó en grandes producciones como 60 Segundos, Tomb Raider, Alejandro Magno o Señor y Señora Smith, entre otras, todas ellas, en mi opinión, bastante prescindibles. Hasta 2008, que será el año en el que haremos nuestro siguiente alto en el camino, Jolie trabajó en un total de 14 películas, un documental, un film de animación, Beowulf, que para mí siempre será muy reivindicable, y 2 vídeos musicales, de las bandas Korn y U2, o como las llamamos en España, U2. Y como digo, es en 2008 donde vamos a parar esta vez. Aparte de Wanted, cinta que adapta un poco de aquella manera a un cómic de Mark Millar, Angelina apareció en otro film del que esta vez merece la pena hablar un poquito más en profundidad. El 19 de diciembre se estrenaba en 2 cines españoles bajo la dirección de Clint Eastwood, El Intercambio. ¶¶ Los Ángeles, 1928. Un sábado por la mañana en un barrio obrero de la ciudad, Christine se despide de su hijo Walter y sale a trabajar. Al regresar a casa, el niño ha desaparecido. Empieza una búsqueda que no parece dar frutos hasta que, meses después, le entregan a un niño de 9 años que dice ser su hijo. Aturdida por las idas y venidas de la policía, los reporteros y sus propias emociones, Christine le deja quedarse a dormir, aunque sabe perfectamente que ese pequeño no es Walter. Intenta entonces convencer a la policía de que sigan buscando, pero pronto descubrirá que en la época de la prohibición en Los Ángeles, una mujer no se enfrenta al sistema si quiere sobrevivir. Tachada de loca e incapacitada, por fin encuentra un aliado. Se trata del reverendo Brickler, que le ayudará a luchar contra las autoridades municipales y a encontrar a su hijo. La historia del intercambio está basada en un suceso real que conmocionó a la ciudad de Los Ángeles a principios del siglo XX. Y es tan potente que te mantiene al borde del asiento durante todo el metraje. Esto, unido al trabajo de Angelina Jolie, hace que esta película sea 100% recomendable para este episodio. Si alguna vez dudáis de la capacidad interpretativa de esta mujer, poneos esta película. Se os disiparán esas dudas de manera irremediable, ya veréis. Tras el estreno del intercambio, la crítica volvió a abrazar el trabajo de Angelina Jolie y no tardaron en lloverle las nominaciones a la mejor actriz en los grandes premios. Desde 2008 en adelante, los trabajos que aceptaba la actriz fueron menguando, aunque siempre ha mantenido su carrera activa. En 2010 la pudimos ver en Salt y The Tourist. En 2014 trabajó en Maléfica, una adaptación de la vida del personaje clásico de Disney, que tendría una secuela en 2019. En 2015 dirigió y protagonizó la película Frente al Mar, junto a Brad Pitt. Y vamos a realizar nuestra quinta y última parada en la carrera de Angelina Jolie en el año 2021, cuando, aparte de participar en el film de Taylor Sheridan, Aquellos que desean mi muerte, que sinceramente no la he visto, la actriz se sumergió de lleno en el reventataquillas universo cinematográfico de Marvel, con su papel de Tena en la película coral dirigida por Chloe Zhao, la espectacular Eternals. Los Eternos son poderosas criaturas del planeta Olimpia que vinieron a la Tierra hace 7.000 años para proteger a los humanos de los desviantes, monstruos que se alimentan de otras criaturas inteligentes. Tras varios milenios de lucha y con su misión cumplida, los Eternos se integraron en el mundo y comenzaron a vivir junto a los seres humanos, mezclándose entre ellos. Ahora, en nuestra época, surge una nueva amenaza, mucho más peligrosa, y los Eternos se deberán reunir de nuevo para proteger una vez más a toda la humanidad. Esta pilla cerca. En mi opinión, una de las películas más arriesgadas del universo Marvel, al menos hasta entonces, pues rompe con lo creado anteriormente y enfoca la historia desde una perspectiva un poco diferente. Sigue teniendo buenos efectos especiales y buenas coreografías, esto es marca de la casa, pero se acerca al mundo de los humanos desde la mirada de unos seres que son casi deidades. Tiene una epicidad especial. En su momento, la crítica especializada la vapuleó y, bueno, en mi opinión es una película bastante reivindicable. Y está bastante por encima de otras películas de superhéroes como de la Marvel, como, yo qué sé, como cualquiera de Ant-Man o las primeras de Thor. De las primeras de Thor, mejor no me hagáis hablar. Eternals, un gran entretenimiento que quizás se vea lastrado por la enorme barrera de entrada que es tener que estar al día de las tropecientas películas anteriores que conforman el universo cinematográfico Marvel. Pero que si la queréis ver, yo creo que por sí sola podría aguantar. Tras hablar de Eternals, ya estamos casi al día en lo que a la carrera como actriz de Angelina Jolie se refiere. Aunque tiene previstos algunos trabajos para el futuro como The Keep o Every Note Plays, a los que habrá que hincar el diente. Pero la carrera de nuestra protagonista de hoy va más allá. Pues como ya hemos dejado entrever antes, ha dirigido algunos largometrajes como A Place in Time de 2007, el drama bélico En Tierra de Sangre y Miel de 2011, el biopic de 2014 Invencible, o Invincible, supongo que será Invencible, la ya comentada Frente al Mar, o el drama Se lo llevaron, recuerdos de una niña de Camboya. Intuyo que en un futuro seguiremos viendo ambas facetas de Angelina en la gran pantalla, tanto la actriz como la directora. Y a todo esto hay que sumar su trabajo humanitario y su papel como activista por los derechos de la mujer. Como embajadora de buena voluntad de ACNUR, ha visitado más de 40 zonas del planeta, entre ellas Libia, Haití, Congo, Siria o Irak, denunciando de manera especial la violencia sexual contra las mujeres en todos estos territorios que están azotados por la guerra. Angelina Jolie, que comenzó como hija de y se ha convertido por derecho propio en todo un personaje de nuestro tiempo. Y hasta aquí las 5 películas de Angelina Jolie. ¿No he comentado tu preferida? No pasa nada. Puedes dar rienda suelta a tu creatividad y escribirme tu top personal en los comentarios. Ya sabéis que para terminar me gusta hacer un pequeño juego, que es ver los grados de separación entre el personaje de hoy y el personaje que protagonizó el programa anterior. En este caso vamos a ver los grados de separación entre Angelina Jolie y el Tito Arnold Schwarzenegger. ¡Vamos allá! Angelina Jolie trabajó en 2005 con la actriz Angela Bassett en la película Señor y Señora Smith. Y, a su vez, en 1990, Angela Bassett trabajó en la película Polly de guardería, que estaba protagonizada por el roble austriaco, por el auténtico Governator, por Arnold Schwarzenegger. Fácil, sencillo y para toda la familia. Las músicas que habéis escuchado durante el programa, aparte de los scores de las películas, son obra de ACM Dark, DJ Kill, Quagen, Cesari, Kevin MacLeod y Track Tribe. Y parte de las sinopsis de las películas han sido extraídas de las webs Film Affinity, El Séptimo Arte y Sensacine. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del Twitter del programa, @5películas, o el mío personal, @santialone_. Y por hoy poco más. No dejéis de disfrutar del cine y compartir este programa con vuestros seres queridos. ¡Chao! Thank you.